Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 1 al 12. ¿Qué tal tu fama? En aquel entonces oyó el tetrarca Herodes la fama de Jesús. Y les dijo a sus cortesanos: este es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él esos poderes. Herodes, en efecto, había apresado a Juan, lo había encadenado y lo había metido en la cárcel a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipo. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y aunque quería matarlo, tenía miedo del pueblo, porque lo consideraban un profeta. El día del cumpleaños de Herodes, salió a bailar la hija de Herodías, y le gustó tanto a Herodes, que juró darle cualquier cosa que pidiese. Ella, instigada por su madre, dijo: dame aquí, en esta bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero por el juramento y por los comensales ordenó dársela y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron su cabeza en la bandeja y se la dieron a la muchacha, que la entregó a su madre. Acudieron luego sus discípulos, tomaron el cuerpo muerto, lo enterraron y fueron a dar la noticia a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal tu fama? ¿Cómo estás de fama, amigo, amiga? Pocos hay que no tengan deudas o que no tengan pérdidas. Te hablo de la fama de tu santidad, esa que te abrirá las puertas del éxito. Porque, ¿quién no ha fracasado esta temporada? A todos ha tocado la crisis económica mundial. Ni uno ha sido inmune a ella. Pero los que tienen fe, los que piden a Jesús, Dios, trabajo y dinero bien ganado, esos, por su oración y su constancia en el trabajo bien hecho, esos seguirán recibiendo de Dios su ayuda, y gracias a su buena fama podrán recuperarse antes de la crisis. Hay que levantar la economía también, porque las personas necesitan comer. Dios, Jesús, dio pan al que fue a escucharlo, y te dará pan a ti si lo escuchas y trabajas con fe, esperanza y caridad. Tiempos peores vivió la humanidad. Arriba. Ya sé que el Evangelio de hoy habla de Juan el Bautista. Lo hemos leído, sí. Juan, el de la voz que predicaba en el desierto y que pedía a todos un cambio, y que a partir de hoy tuvieran buena fama, la del arrepentimiento, la de vivir a tope su fe. También dice el Evangelio de hoy que Herodes, sabiendo la buena fama de Jesús, el Mesías, dudaba de si era Juan el Bautista. Esta es la fama que Dios quiere que te den. la del que practica, vive y enseña con toda su vida la fe. Repito la pregunta que encabeza la meditación del Evangelio de hoy. ¿Qué tal tu fama? Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.